Muy bien, muchas gracias. Acabo de escuchar que el asunto de, perdón, de Ubrooklyn 3x3 está saldada la cuenta en su totalidad. La factura que él me ha entregado, que eran facturas de empresas de Ubrooklyn, está saldada. O sea, lo que se reclamaba en la carta, ¿no? Sí, sí. Saldada. La factura que él me ha entregado, no sé, no tengo los papeles ahora mismo aquí en mano. Uh-huh. La factura que había entregado él y que intervención, lógicamente, tiene que dar el visto bueno, que son correctas, está pagado. Vale. No, es que la carta, él lo que hacía una reclamación de, en total, eran 4.800 euros. ¿Eso es lo que se ha abonado? Mañana te lo verifico, no sé ahora mismo. Muy bien, de acuerdo, gracias. ¿Se da por finalizada ya la obra de la tala de los pinos en el Conicabra? ¿Por finalizada? No, allí queda algo que por terminar. Es decir, se ha hecho un buen trabajo y queda una cuestión que se va a solucionar. No, lo digo porque estoy viendo que de hace ya algún tiempo allí queda un pino y restos de dos más, pero como hay inactividad, digo, posiblemente se haya dado ya por concluida, pero no es así. No. En la comisión informativa reclamábamos la necesidad de convocar una nueva comisión o mesa de trabajo de seguridad vial. Yo espero que esa comisión de seguridad vial pues se convoque, ¿no? Se va a convocar durante el mes de ya marzo. Para la semana que viene está convocada también. Para la semana que viene son muchas reuniones ya, me parece. Pues nada, mientras bueno, más reuniones mejor. Pues nada, asistiremos a todas. Me refiero ahora al Servicio Municipal de Agua y quiero hacer un poco de memoria, porque después de que se nos dijera en el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, celebrado recientemente, y en el que se informaba que prácticamente todo estaba bien y bajo control, que algunos no lo creíamos del todo, poníamos cierta duda en que todo estuviera bajo control. Pues bien, en tan solo una pequeña parte de nuestro territorio urbano hemos detectado, por ejemplo, en la calle San Pablo, al fondo de la calle San Pablo, rebasado el puente de acceso a la Plaza Tierno Galván, se advierten salideros de agua y no muy limpia. En la calle Murillo, próximo a la carnicería de Juanito y del aljibe de la urbanización de los pisos de Caja Cádiz, Arqueta, que resume agua continuamente, produciendo en la calzada un verdín altamente resbaladizo. Esto se viene produciendo de hace tiempo, que no es una cosa así de momento. En calle Juan de la Rosa, se dice avenida, en el bloque frente a la casa conocida como de Jesulín, en el mismo muro, parte derecha de acceso al bloque de vivienda, un salidero de agua en abundancia, produciendo encharcamiento en las proximidades. También debe de ser vieja esta avería por el aspecto que tiene. Y no llega el agua a Vistalegre o al Hotel Ocurri, precisamente porque en aquellas inmediaciones hay otra arqueta y resuelve el problema de salida. En cuanto a la limpieza viaria, ya me refería también en la comisión informativa, pero quería que, como no todos los concejales muchas veces asisten a las comisiones, pues la verdad que es difícil Y sobre todo, algunos incluso que ni siquiera pertenecen a las comisiones informativas, ¿no? Como el caso de Josefina Herrera y el caso de Chávez. Son dos piezas importantes del equipo de gobierno y, sin embargo, pues hay que aprovechar o bien el pleno o bien la actividad propia municipal, pero no en comisiones informativas, donde se pueden afrontar o hacer muchísimas preguntas, ¿no? Me refería que al tema de la limpieza viaria y refiriéndome a los excrementos de animales domésticos, pues para muestra un botón, ¿no? Y al señor Panal, pues rogarle que tenga cuando tenga ocasión, pues haga una visita al espacio verde de la plaza de Tierno Garbán. El verde es un decir, ¿no? Porque prácticamente ya es un marrón oscuro. Y de ahí, por la margen del río, por la calle San Pablo, a salir al bar de los Morenos, pues no le digo más. Me imagino que en una parte pequeña de lo que es el casco urbano, pues hay muchas incidencias. Me imagino que por el resto de la localidad, pues seguramente podríamos ver bastantes más. Yo me quería referir también. Hay una vecina, concretamente en la calle Tragamasa, que se le viene dando pares y nones y nunca se le atiende a una petición que tiene cruzada al ayuntamiento, cuando el problema que tiene ella en su casa está motivado por una obra municipal. ¿Calle? En la calle Tragamasa. Tragamasa. Margarita Canto. Y es una obra municipal de hace ya tiempo y se viene solicitando por parte de ella la presencia de la técnico municipal y por allí no aparece nadie. Siempre son excusas, es otra cosa, y para nunca acudir a su vivienda y hacer las observaciones pertinentes para ver cómo se puede solucionar el problema. Me voy a referir un tanto al tema del control del gasto, cómo se lleva en el ayuntamiento. Es una pregunta que llevamos algún tiempo, nos la hacemos y no le buscamos solución. Ni la buscamos nosotros, ni todavía la hemos podido encontrar en el ayuntamiento. Yo al señor alcalde le traslado la siguiente pregunta. ¿Cómo se contabiliza por parte del ayuntamiento las aportaciones dinerarias de empresas colaboradoras en folletos y publicidad de esta institución? Es decir, que cuando el ayuntamiento hace pues una publicación y esa publicación puede llevar publicidad de empresas ubriqueñas, de comercio, de taller, de lo que sea, ¿cómo se controla el que esa colaboración por parte de esas entidades repercute económicamente o favorablemente en las arcas municipales? No sé, dígame concretamente a qué se refiere. Bueno, No, el ejemplo es que sirve para todo. Por ejemplo, el mapa desplegable que existe en la oficina de turismo. Cuando ese desplegable lleva publicidad de empresas colaboradoras, ¿cómo se contabiliza o cómo se paga el importe total del pedido que se hace, en este caso, pues a la imprenta o a una imprenta? Es que hasta ahora lo que hemos visto es que hay propaganda en publicaciones municipales y hemos visto cómo el ayuntamiento paga la factura, pero luego no vemos la posibilidad de que las colaboraciones se visualicen. Es que no sé cómo se hace. Si es que es en la misma imprenta, en este caso, en el caso de que sea una publicación de imprenta, u otra cosa por el estilo. El ayuntamiento encarga a la imprenta pliego del mapa de Ubrique. Nosotros no encargamos a ningún privado cuestiones que sean privadas. Independientemente, cualquier empresa que quiera dejar allí información de su comercio, pero no colaboramos con... No me está entendiendo, perdona. En la misma publicación municipal ya va ahí adosada o adherida o pegada la propaganda de esos establecimientos. ¿Cómo se colabora entre el ayuntamiento y las entidades colaboradoras? ¿Cómo se colabora, y valga la redundancia, para hacer efectivo el pago de esa factura? El ayuntamiento paga las facturas, pero esas colaboraciones se hacen ante un ingreso o bien en efectivo o bien por transferencia que entran dentro de la caja única del ayuntamiento. Ya, he respondido. Bueno, pues hasta ahora no hemos sido capaces de visualizar un pago o un ingreso de esas características. Por eso queríamos saber... Teníamos la curiosidad de saber cómo se ejecutaba esa... Los patrocinios. Bueno, yo voy a aclarar una cosa. Cuando yo, por ejemplo, en feria se hacía un folleto o en cualquier fiesta y colaboraban algunos en publicidad, directamente ese establecimiento pagaba a... la imprenta. Nosotros pagamos. Tú haces un folleto y coges el folleto. Esto tiene este coste. Y se entiende que el coste mayor, que es el que tú pones dos saludas, etcétera, etcétera, paga el ayuntamiento con su escudo, etcétera. Pero esos establecimientos, ese recuadro de publicidad, dependiendo del tamaño, paga según, pero directamente a la imprenta, que fuera. Por lo menos yo, cuando lo he hecho, pero ahora mismo yo no te puedo contestar, pero yo lo he hecho así. Yo he pagado mi factura de lo que yo y lo demás lo pagaban ellos. Yo de todas maneras, vamos, yo lo planteo aquí, después de un cierto recorrido y donde lo hago esta exposición porque tengo cierto conocimiento por el bagaje que hemos hecho en este sentido. Pero, de todas maneras, nosotros vamos a seguir viendo, a ver si de alguna manera detectamos, porque faltan alguna documentación que desde el exterior tiene que aportarse al ayuntamiento, con idea de que nos sea factible localizar no solamente a este grupo, sino incluso al propio ayuntamiento, que no tiene claro de cómo eso... Se hace, porque muchas veces son los propios concejales, como está comentando Pepi Gloria, los que llevan a cabo esa tarea y muchas veces pasa desapercibida o no está controlada efectivamente por los técnicos o por el personal municipal al cargo. Esto viene también a colación. Esto viene también a colación, pues porque tirando de actas, pues se lleva uno también cierta sorpresa y es bueno comentarlas y tenerlas en cuenta. Yo creo que puede ser un ejercicio positivo en el sentido de que podemos ir mejorando. Y me refiero a una acta de una sesión ordinaria del ayuntamiento, de este ayuntamiento, por supuesto. No voy a hacer de otro. Del 27 de febrero de 2013, en el que el señor Toro Rincón, señor alcalde, hablaba de que el ayuntamiento se compromete cuando asume la mayor parte de diputación, y me voy a referir al asunto que era, se trataba de la vuelta ciclista a Andalucía. Y nosotros teníamos que pagar 12.000 euros, decía el señor alcalde. De ese importe se le solicita a Aqualia colaboración y que puedan poner su publicidad comprometiéndose a hacer un pago de 6.000 euros para ese evento concreto. Es decir, que íbamos a tener pues una rebaja y una facilidad de pago. Pues el acta de la sesión ordinaria del 31 de julio de 2013 nos encontramos con que con respecto a los gastos soportados precisamente en la Vuelta Ciclista a Andalucía, pues no percibimos ni esos 6.000 euros, ni siquiera los 12.000 a los que parecía que íbamos a hacer frente, sino que nos costó, y esto es un dato que daba el señor Chávez Gutiérrez, de 15.730. Lo digo porque muchas veces pues se habla tanto y luego hay que reflejarlo en las actas, y cuando se compara lo que se dice con lo que al final termina siendo, pues muchas veces hay diferencias, ¿no? Ahí está el acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento del asistencia del Ayuntamiento de Ubrique del día 26 de febrero del 2014, en la que el señor Chávez Gutiérrez, o sea, refiriéndose que lo que era el rally en sí, el rally Crono Varada Ciudad de Ubrique 2014, que decía que el Ayuntamiento no aporta nada. Eso ha salido de esta escudería, decía, subvencionado casi en su totalidad por la empresa Varada. Bien, un poquito días después, el 5 de marzo de 2014, se pagaban varias facturas por importe total de 3.500 euros al señor Chávez, en concepto de primer rally Crono Varada Ciudad de Ubrique 2014. Esto tiene la importancia que tiene, o la importancia que les quiera dar cada uno. Yo creo que es muy ejemplarizante y muy pedagógico, en el sentido de que el control del gasto o el trabajo que se pueda desarrollar, o las actividades que se pueda desarrollar, o simplemente las opiniones que tenga cada uno de cómo ejercer su acción política, pues yo creo que habrá que medirse muy muy muy bien pues a lo que es la realidad. Y luego, cuando las cosas son distintas a cómo se prevén, pues también reconocerlo. Había un dato que no he querido profundizar en él, pero también quiero recordar que cuando se hablaba de aquel concierto famoso de Andy y Luquia, que prácticamente no nos iba a costar absolutamente nada, pues también hay una aportación por gastos de equipo en la Plaza de Toros de 4.235 euros desembolsado por este ayuntamiento. Respecto a la promoción, ese es el concepto: promoción, publicidad, actividades municipales. Por este concepto, y durante 7 meses consecutivos y a razón de 1.815 euros al mes, este ayuntamiento ha pagado hasta 12.705 euros por promoción y publicidad en medios de comunicación. Por parecernos una cantidad importante y en tan poco tiempo, nos hemos interesado por el convenio que sustenta dichos pagos y su contenido. Nuestra sorpresa, cuando no ha sido posible localizar un convenio que haga referencia a los compromisos de pago. Yo quiero retrotraerme al 2013, cuando hubo aquí una aprobación extrajudicial de una serie de facturas, que entre ellas también había un buen montante de publicidad, que eran facturas pues que no habían sido atendidas en su momento, y en aquella fecha se aprovechó para meterlas en ese paquete de solvencia económica. También nos causa sorpresa la interrupción tan repentina de que a partir de julio pasado se dejara de atender más pagos de 1.815 euros. Yo no sé si ese documento existe. Es decir, Sí, por parte de algún concejal, porque estos son cargos que se han hecho en la partida de fomento. No sé si el concejal de fomento tuviera pues un contrato, un convenio firmado con aquella empresa a la que se le está pagando 1.815 euros o que se le pagó 1.815 euros todos los meses. Nosotros hemos procurado a instancias municipales pues saber si de verdad pues existía ese convenio, y se nos ha dicho que no. Es decir, que aquí quien tiene que decirnos si existe pues es el señor alcalde o es el concejal, en este caso, el que posiblemente firmara, o seguramente firmara también el alcalde, si existe de verdad pues ese contrato que sustente el pago. Y luego también me causa cierta suspicacia el que a partir de junio pues ya no se pagan más facturas de 1.815 euros. ¿Por qué no se pagan más facturas de 1.815 euros? ¿Es que ya la liquidez municipal no lo soportaba y se han ido dejando a lo mejor en algún cajón? Pregunto, no lo sé. Pregunto. ¿Ha terminado? Si quiere termina y te contesto a todas. Pues una cuestión clara, en el tema de lo que hace referencia a Varada, sí, no sé si realmente, no sé ahora mismo el acta porque no la tengo delante, pero desde primera hora la reunión que mantuvimos con el promotor que hacía esa actividad, sí se había quedado con él en que se le pagaban 3.000 y pico de euros. Eso quedó claro antes del evento. Aqualia era la que se le iba a hacer el compromiso para que abonara 6.000 euros. Una cosa es... Estás hablando del tema del automóvil y estás hablando tú de la bicicleta. Es decir, del tema que hace referencia a julio de 2013, voy a mirar exactamente si había que en aquella fecha un compromiso que Aqualia pagaba los 6.000 euros. No sé ahora mismo si lo llevó a cabo o no. Te lo voy a mirar y te voy a contestar como te he contestado otra cosa. En el tema de la 8TV no existe convenio. Siempre en cuanto que sea un contrato menor se puede realizar ese servicio si no pasa la cantidad que por ley tiene planteado. No hay ninguna factura en el cajón de la 8TV. O sea que ahora se dejó de pagar en julio de 2014 y ya no hay más pagos que hacer. ¿Es así? Julio de 2014 no se ha terminado. Se habrán pagado otra factura hace semana y sacamos la información y le doy cuánta información solicita. Es que hasta ahora en fomento las únicas que se han cargado son la de diciembre de 2013 y las de enero hasta junio de 2014. Entonces, la extrañeza, la he referido yo aquí, nuestra extrañeza también es que de manera así tajante se deja de pagar. En fomento no tenemos constancia de que se hayan cargado más facturas de 1.815 en fomento. Por eso digo, no sé si es que se ha podido a lo mejor derivar a otra concejalía que tuviera soporte suficiente para atender esos pagos. No se ha derivado ninguno. No se ha derivado ninguno. Pero se han atendido entonces. Me ha reconocido. Bueno, seguiremos. Por listado mañana mismo y se la doy como la otra vez me la ha pedido y se la da. Muy bien, gracias. Entonces, pero yo, sobre el tema del control del gasto y... Como queremos todo el mundo presumir también de transparencia en ese sentido, ¿no ve necesario, no ve factible o posible o conveniente de que esas cantidades, que son importantes, no en un solo mes, pero si son tanto tiempo, pues no es suficiente como para hacer un documento, firmarlo y aquí paz y después gloria? Pues sí, sería lo más adecuado. siempre que, en este caso, cuando legalmente pase a una licitación, tiene que hacer un documento lógico de licitación, pero no, tengo que admitir que sí, siempre será más conveniente hacer un documento firmado. O sea que en principio no se quiera tomar como que estamos en contra de que no se hagan esos desembolsos. Seguramente hay que hacerlos, ¿no?, para hacer publicidad. Pero que esta publicidad así, y no sé si habrá otras más, no lo sé. Le pregunto a usted porque es el que me puede contestar a esto. Pues a lo mejor sería conveniente de que lo supiéramos. A lo mejor hasta incluso en juntas de portavoces, pero por lo menos que no tengamos que andar procurando en distintos despachos del ayuntamiento intentar de enterarnos de cosas que usted, la verdad, que nos podía facilitar mucho la información. Y esto viene... Esto viene a colación a un asunto que también traemos a este pleno, que he referido a Radio Ubrique. Yo, antes de hacer el pequeño relato que tengo aquí, le preguntaría al señor alcalde si le gusta la emisora municipal. Precisamente me gusta, porque uno de los problemas que tenía desde muchísimos años los tratadores es que estaban no en situación como ellos solicitaban de hace muchísimos años, cuestión que se ha solucionado precisamente en esta legislatura, y ya llevaban muchísimos años demandando la inversión que demandaban, porque la verdad realmente los equipos estaban totalmente obsoletos, inversión que se ha realizado, y realmente han sido una cuantía importante y se ha modernizado gran parte de lo que se estaban demandando de hace muchísimos años, y seguro que habrá que seguir invirtiendo en otras cuestiones de radio. O sea que no solamente le gusta, sino que además trata de resolver sus problemas, es lo que yo entiendo por sus palabras. Pues bien, en este diciembre pasado se celebró un consejo de administración de Radio Ubrique, y se constataba en ese consejo de administración la peligrosidad o la peligrosa situación que se viene repitiendo cuando hay que subir al tejado de la emisora recorriendo un buen trecho cuando se trata de orientar la antena o cuando ha tenido que retirar las losetas, que producían gotera en el estudio. Desperfecto que después de años en plural, aún siguen así. O la triste y peligrosa situación que se viene arrastrando en la caseta emisora de Los Olivares, y que solo obedece a la negligencia e irresponsabilidad de los responsables municipales. Y de manera muy directa se señala al señor alcalde que en todo el tiempo en que esto sucede no ha movido un músculo en darle una solución. La manipulación y el mal uso del cableado en la caseta hace que se esté incumpliendo toda normativa legal de uso y de seguridad. El desenchufe en la alimentación de corriente a la emisora municipal no es casual ni esporádica. La utilización de particular de la caseta municipal de Radio Ubrique en Los Olivares con el consentimiento de la alcaldía está ocasionando que el gasto de consumo eléctrico lo soporte la propia emisora Radio Ubrique, además de multitud de inconvenientes por el mal uso de la caseta. ¿Y a cuento de qué, señor alcalde, se mantiene esa situación tan de tiempo atrás? ¿Por qué lo permite? ¿Qué ganamos los ubriqueños? O mejor dicho, ¿qué nos está costando, señor alcalde? Y sin contar también los extraños sucesos de corte de emisión de nuestra emisora municipal, que no sabemos si es que hay duende o, más seriamente, estaríamos hablando de posible sabotaje, como ha ocurrido recientemente durante este carnaval. Sabotaje ninguno. Precisamente le puede preguntar a la radio, lo mismo que usted que habló, hizo usted la en el tiempo de político, no sé si también se lo dijeron, que precisamente, igual que he dicho que hemos ido resolviendo muchos de los problemas, precisamente estuvimos hablando con componentes de trabajadores de radio, donde estaban presentes ellos y un técnico, y ellos estaban siendo copartícipes de que solicitaba un presupuesto para solucionar, ahora ya, no voy a entrar en el pasado, solucionar el tema que sí existe en cuanto al cableado de la zona de arriba, para cambiar la ubicación y solucionar ese tema. Estaban ellos presentes cuando yo he solicitado el presupuesto para solucionar ese tema. Otra de las cuestiones que habla de obra, si es cierto que en cuestión del cableado ya se le había dicho a obra para que no accediera a través del teado con el correspondiente peligro, se le había dicho al departamento de obra, precisamente a la perito, para que solucionara ese tema y no tuviese que entrar por esa ubicación. Otra de las cuestiones que habla, porque aquí sabotaje, ¿quién va a hacer sabotaje cuando otros años precisamente no había ningún tipo de problema? Precisamente una de las cuestiones que demandaba, y estuve hablando con la directora y con Fran también, de que había un presupuesto aprobado, de Radio Brique, y me comentaron de que necesitaba una unidad móvil. Entonces, cuestión de dos semanas, y dije que pidieran ese presupuesto y se comprara esa unidad móvil para solucionar esos problemas, ya no solamente para los eventos estos de los chorizados de carnavales, sino para otros eventos, y que ese tema quede solucionado. Yo he dado la orden que lo compre. He dado la orden y estaban presentes ellas personalmente para que se comprara esa unidad móvil. Lo puede consultar precisamente. Y otra de las cuestiones, pues ya una semana antes de la conexión en el Francisco Fatou, se hicieron cuántas pruebas, porque había indicado ya Mari Carmen que había problemas de conexión en cuanto a ese tema. Estuvo el técnico, Miguel, estuvo el técnico, estuvimos haciendo las pruebas, se hicieron todas las, hasta el último día se hicieron las pruebas, y no sé qué es lo que pasó, pero sí falló el tema de la retransmisión de los carnavales. Sabotaje ninguno. Algún problema técnico, sin duda también. Es un tema que hay que solucionar, y ya eso la concejal de Hacienda ha trabajado. Hay un problema en cuanto al grupo REX, no está dando el servicio adecuado. Y ya desde el departamento jurídico hemos preparado, y no sé si aceptará terminado, una licitación para resolver una licitación para el tema de telefonía fija y móvil, porque tenemos grandes problemas en cuanto al equipo de red, porque da problemas. Entonces queremos subsanar, y eso también habrá sido uno de los problemas de esa mala conexión que hubo en la retransmisión de los carnavales. Bien, la verdad es que nos tiene acostumbrado a que cuando se aborda un tema en pleno, pues siempre tiene la solución a mano, y es verdad. Lo que pasa es que luego volvemos al pleno siguiente y nos encontramos que todavía seguimos con lo mismo, porque lo de la caseta no es de un mes, ni de dos meses, ni de un año, es muchísimo más atrás. El tema de los problemas del tejado también no es un mes, ni dos meses, es años. Y así sucesivamente. Cuando se plantea por su parte la compra de ese aparato que usted dice, efectivamente era porque había una ganga, se puede decir, que valía poco, se perdió la ganga y cuando ya el importe era algo superior, pues no se pudo sufragar. Bien, tal ganga, de todas maneras, había un presupuesto pedido inicial de 1.200 y posteriormente ese equipo, en el momento que me dicen que lo necesitaba, digo que se compre. No, ya ese artículo se había vendido, pidieron un nuevo presupuesto y sí di la orden para que se comprara esa unidad móvil. Bien, muchas gracias. Vamos a tener la ocasión de todas maneras porque hay un consejo de administración pronto y vamos a tener la suerte de hacer toda esta exposición y hacer la valoración y establecer los compromisos pertinentes. También nos ha anunciado que va a convocar la Comisión Permanente de Seguimiento por los acontecimientos ocurridos en Ocuri. Pues veníamos insistiendo en que de hace ya tiempo, que esto se tenía que haber abordado hace tiempo también, pues por todo lo que ha acontecido, por toda la situación que se produce en junio del año pasado y después de tantísimo tiempo, la verdad que no entendíamos por qué no se habían acometido las obras pertinentes y, sobre todo, por qué no se convocaba la Comisión Permanente de Seguimiento cuando había novedades. Había novedades. Los grupos de la oposición, los portavoces, no tenemos conocimiento oficial de qué es lo que ha ido ocurriendo desde julio-agosto para acá. Yo creo que la insistencia nuestra iba en ese sentido, de tener la posibilidad de ir conociendo qué pasos se habían dado en la investigación de las pintadas que aparecieron en Ocuri. Luego todo el trayecto también que se ha hecho respecto al proyecto, la actitud de la Delegación de Cultura y luego por lo que vas observando también o vas escuchando, incluso vas corroborando cosas pues que no te gustan, ¿no? Y en ese sentido, pues yo ya que he escuchado de su boca que va a convocar la comisión permanente, pues yo se lo dije el otro día personalmente, ¿no?, que yo era partidario de que la comisión permanente se hubiera celebrado anterior a este pleno para quizá pues no tener que hacer una exposición de lo que nosotros entendemos como grupo municipal y por el conocimiento que tenemos de los sucesos, ¿no? Y nos hubiera dado lugar a que también los demás hubieran sido partícipes. Me imagino que todo el mundo será también conocedor de lo que nosotros pues pudiéramos conocer, ¿no? En este sentido, yo me gustaría hacer, aunque sea breve, pero hacer un poquito esbozo de la situación, ¿no? Todos sabemos que en junio de 2014 pues se denunciaron la aparición de pintadas sobre elementos arqueológicos del yacimiento, que en julio se remite a la Delegación de Cultura de Cádiz el proyecto de limpieza y eliminación de estas pintadas, dándole a esta intervención un carácter de emergencia. Eso lo tengo yo subrayado, un carácter de emergencia. Este proyecto se redactó por don Luis Iglesias García y doña María de la Torre Clavijo, ¿no? El 12 de septiembre, con entrada en el ayuntamiento con fecha 16 de septiembre, después de feria, escrito de la Delegación de Cultura trasladando la aceptación de la propuesta, es decir, del proyecto, una vez que tal propuesta ha sido informada favorablemente por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación. Requiriendo, esto lo tengo subrayado, igual que, me parece muy importante, igual que el carácter de emergencia, requiriendo la delegación que finalizados los trabajos de recuperación se remita a informe comprensivo de las actuaciones efectuadas o efectivamente realizadas y del estado de situación final en que quede el citado yacimiento, junto con un reportaje fotográfico. Es decir, que después de que se haga el trabajo, a la delegación tiene que llegar pues el requerimiento que se hace en el escrito. Como este relato puede estar acompañado de otros datos y acontecimientos que se han venido dando en los últimos meses, es por lo que desde este Grupo Municipal de Izquierda Unida, con fecha 2 de febrero, nos dirigíamos a usted para que convocara reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento por los acontecimientos ocurridos en Ocuri, a mediados de este año pasado, 2014. Y ello debido, además, de que 2 días antes y en el mismo yacimiento, personalmente, acompañado de otros compañeros, pudimos comprobar que algunas de las pintadas casi habían sido borradas. Digo casi, pues porque aún quedaban restos de ellas sobre la piedra. Esos son acontecimientos que han ocurrido. Y por eso nosotros, y antes de esto, porque no teníamos constancia de que esto hubiera ocurrido, es por lo que decíamos que había que hacer la Comisión Permanente de Seguimiento. Porque no solamente es esto, es también pues todas las averiguaciones que desde la Guardia Civil o los servicios que haya tenido que ver en el asunto de la investigación de las pintadas, también se supone o podemos prever, por lo que nos ha llegado, de que hay datos que pudiéramos conocer, pero como oficialmente no lo conozco, no puedo relatar ninguno. Por eso es por lo que hace falta esa comisión en la que usted como alcalde pues nos informe a todos, pues al menos a todos, pero que si no, por lo menos a los portavoces de todos los grupos municipales. Y yo le pregunto, ¿qué valoración hace usted de todo esto que ha ocurrido y sobre todo los últimos acontecidos? Porque eso lo podemos aquí ver, lo podemos debatir, pero esto puede tener unas connotaciones de otro nivel que puede tener muy muy feas consecuencias. Se la diré y informaré todas en esa comisión, que será el martes. Perdón, y ya por último, deciros al equipo de gobierno, no sé cómo, hasta qué nivel de conciencia, de conocimiento y de conciencia, las dos con C, lo aceptáis y actuáis en el gobierno municipal. Y digo, deciros, que provocáis sufrimiento a muchas personas. Que provocáis sufrimiento a muchas personas. Somos 16.000 habitantes, más de 16.000 habitantes. Será muy poco, pero suficiente para que eso no se haga. Y digo que provocáis sufrimiento a muchas personas, que lo único que tienen es mucha soledad, necesidades y poco apoyo para soportar todo el rigor de la incomprensión que le cae encima. Muchas gracias. No sé a qué se refiere. La verdad es que si no aclara el tema, está hablando baladí sin saber lo que está diciendo. Estoy diciendo que con cierta frecuencia o con frecuencia, pues vemos aparecer personas, gente, por el ayuntamiento, donde buscan un apoyo, buscan un refugio, buscan una solución a sus problemas. Serán poca gente. Porque si somos 16.785 habitantes, seguramente es una minoría, muy minoritaria, pero suficiente como para que esas personas sean atendidas muy cálida y cariñosamente. Y eso es lo que usted sabe, y yo sé, y algunos miembros de su equipo también lo saben. Y no hay que dar aquí ni nombre siquiera. Pero que esa es la batalla de día a día. Y nos encontramos un día sí y otro no, ¿eh? Y el otro también, de que esas cosas se producen. Y yo creo que nuestra responsabilidad, la de todos, ¿eh?, es la de aliviar el sufrimiento de esas criaturas. Muchas gracias.